¿Qué decís? ¿Qué tal, Casiego? ¿Cómo estás? Bien, qué grupito, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, nada, está claro que un juego olímpico es, bueno, el líder de la competencia, pero bueno, yo ahí escribía recién hace un ratito que seguramente en Amor andamos muy bien porque invocamos a todos. Sí. Pero bueno, más allá de la reflexión, yo creo que Argentina, por supuesto, va a ser un rival muy incómodo para todos. Estoy seguro que, bueno, que vamos a hacer un gran torneo por, bueno, por presente, por experiencia, por, bueno, por lo que va a ser la preparación. La verdad que, bueno, nada, muy, muy confiado en el equipo. Argentina, España, Brasil, Lituania, Nigeria están firmes en el grupo. Queda el clasificado del repechaje 3, que se va a llevar a cabo en Filipinas. Turquía juega en ese repechaje. Senegal, Canadá, Filipinas, Nueva Zelanda y Francia. Mamita. El que venga de esta reclasificación, va a ser un rival tan parejo o tan duro o más de los que ya tenemos. Sí, sí, ahí la situación es que si el clasificado de ese repechaje llega a ser un europeo, se realiza un sorteo entre los tres europeos, digamos, ¿no? Si el clasificado es americano, bueno, va directo al grupo nuestro. Ah, o sea que igual vamos a tener un europeo, pero se sortea si en caso de que sean los tres. Exactamente. Está bien. Exactamente. Igual te digo una cosa. En el grupo A, Grecia, México, Italia, Croacia. En el B, Serbia, Puerto Rico y nada. Igual el que nos toque de Europa va a ser un rival muy duro. Sí, va a ser duro. Pero bueno, es un torneo que va a ser de esta manera, ¿no? Va a ser realmente muy duro. Pero bueno, imagino que en los otros países o en las otras federaciones, siguiendo los sorteos, digamos, nadie debe estar muy conforme tampoco de tener Argentina en un grupo, ¿no? Yo creo que no, seguro. Es un equipo también que, bueno, que va a tener una altísima significancia este torneo para, bueno, para todos nosotros, para los jugadores, y bueno, seguro que van a dar un plus extra, ¿no? Eso no tenemos duda. Así que, bueno, va a ser apasionante, y bueno, para empezar a palpitar desde ahora y después esperando la preparación, que bueno, creemos que también va a ser muy buena para que el equipo llegue bien. ¿Y hablaste con Sergio? Y me dio un mensaje, pero bueno, creo que está atendiendo. Sí, al amigo Montesano. Sí, exactamente. Bueno, y te hago la última porque ya le robamos un par de minutitos a la gente de Tarafa y le agradecemos mucho, pero queríamos estar con el presidente de la Confederación o con Sergio Hernández, que son responsables directos de esto que va a pasar. Para que la gente se quede tranquila, si es que lo podemos, si lo tenemos, si no, ¿sos optimista con que va a estar Manu Ginóbili? Bueno, es una decisión de Manuel. No, yo la verdad que soy muy respetuoso de Fabián, está en medio de una temporada que de por sí son muy exigentes. Yo lo que la verdad que valoro y estoy muy contento con el involucramiento que Manuel está teniendo, por lo que nos ha dado nuestra historia, y bueno, porque yo sé que a futuro va a seguir ligado a nuestro básquet, que creo que es muy importante para la Argentina. Así que bueno, esperar con calma y con tranquilidad su decisión. Y bueno, uno lo que siempre quiere es que él esté bien, y bueno, nunca olvidar también todo lo que nos ha dado seguro todos estos años, ¿no? Fede, gracias por el contacto, se nos acaba el programa, gracias por estar, y bueno, la suerte que vamos a tener todos los que, si Dios quiere, vamos a estar en Río, es poder ver a todos estos equipos juntos contra Argentina, por lo menos eso. Exactamente, exactamente. Abrazo enorme. Un abrazo. Ahí está, Federico Zubile, presidente de la Confederación, gracias a los muchachos de Tarafa, ¿eh? Muchísimas gracias, Tano, todo tuyo el programa, nos encontramos el lunes, mañana 11 de la mañana, Teis Sport, domingo 23 horas, AM 950 Belgrano, chau. Auspicia exclusivamente Turismo Carretera, Control, prestadora de servicios de seguridad privada, Novit Sociedad.